quise tener riquezas y me fui yo perdiendo por mi terca ambición. Quise yo de este mundo tener todo lo bueno y mi vida fue yendo cada día mal en peor. Yo tomé el mal camino para hacer mi fortuna, por hacerme un palacio y sentirme yo el rey. No pasó mucho tiempo, me hice muy diferente. Fue cambiando mi vida y mi forma de ser. Se me fue la nobleza, me volví un prepotente, siendo un hombre distinto, donde vine a caer. Por querer ser más grande y que nadie llegara a mi altura jamás, acabé con mi vida, me he cortado las alas, hoy no puedo volar. Comprendí que más fuerte viene a ser la caída cuando más alto estás. Hoy yo sé que si hay alguien más grande y que del cielo, él es dueño y no más. Él es quien nos da todo y llegar a su altura nadie podrá jamás. El que quiera ser grande, primero antes que todo se tiene que humillar. Y así suena el requinto, el hijo del rey y los herederos hoy. Más grande y que nadie llegara a mi altura jamás. Acabé con mi vida, me he cortado las alas, hoy no puedo volar. Comprendí que más fuerte viene a ser la caída cuando más alto está. Yo sé que si hay alguien más grande y que del cielo, él es dueño y no más. Él es quien nos da todo y llegar a su altura nadie podrá jamás. El que quiera ser grande, primero antes que todo se tiene que humillar.